chicos de hielo en la casa. Actualmente está en Mazuas. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa banda que huele que te canta aquí. Y todas las minas ya se mueven así. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa banda que huele que te canta aquí. Y todas las minas ya se mueven así. Otra vez yo vine a matar. Y no hay nadie que me pare porque traje no arma. Cuando disparé, no te mato con pistola, solo te mato con palabras. Y no gastes tu saliva en decirme que son malos. Si me dices que son malos, yo te doy el pa. Palabras que te dije, palabras con estilo. Palabras que ya salen de mi boca y corrimos. No trates de pararme, yo soy inigualable. Yo soy como el acero que ya viene inoxidable. Porque muertos se levantan, pero no me espantan. El ritmo que yo canto a las chicas les encanta. Muertos se levantan, pero no me espantan. El ritmo que yo canto a las chicas les encanta. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa dama tú es que te canta aquí. Y todas las nenas ya se mueven así. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa dama tú es que te canta aquí. Y todas las nenas ya se mueven así. Yo soy sepulturero, echelo de tercero. Todo por rapero. Con lo que por delante lo despacho muy ligero. El demente de la calle un MC. Como ya te lo dijimos, no hay mercy, mercy, mercy. Así que ponte y dale play. Haciendo clásico este replay. Y para la competencia no hay play. Y aquí somos la ley. Nunca tendrás de trono del rey. Así que sigan tirándome los pay. Porque muertos se levantaron, pero tienen que hacer cola. Esto es para la guerra y para que muevan su cola. Para llevar este nivel que hace falta musicola. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. No hay mercy para ti. No hay mercy para nadie. Cada vez que tú me miras, siempre en la tarima. Y canto las canciones que ella trae mucha rima. Le canto a la chica, mira que está bien buena. Por eso yo te digo que te rima, a mí me corre por la pena. Esto es humanity, pero no es casualidad. Tenemos capacity, al estilo royalty. Super animality, esto no es de fantasy. Que se compara todo el monstruo para hacerte en totality. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa andana tú el que te canta aquí. Y todas las nenas ya se mueven así. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y esa andana tú el que te canta aquí. Y todas las nenas ya se mueven así. El momento ha llegado, el DJ preparado. La gente ansiosa y esperte y a mi lado. El escenario que está listo, el telón que no ha estado. El rapero y la música, todo está sincronizado. El movimiento es el control, las luces el show. Silencio, cámara, acción. Estamos de regreso, este es un proceso. Chicos de hielo, otra vez mete el proceso. Estamos de regreso, este es un proceso. Chicos de hielo, otra vez mete el proceso. Que muertos se levantan, pero no me espantan. El ritmo que yo canto a las chicas les encanta. Muertos se levantan, pero no me espantan. No hay mercy para ti, no hay mercy para nadie, no hay mercy para ti, no hay mercy para nadie, no hay mercy para ti, no hay mercy para nadie, no hay mercy para ti, no hay mercy para nadie. No hay mercy, mercy, mercy, para la competencia solo llega hasta aquí, y esa misma tú es que te canta aquí. Ya se mueven así. No hay mercy, mercy, mercy. Para la competencia solo llega hasta aquí. Y es el tema que te canta aquí. Y todas las niñas ya se mueven así. Yo quiero esa gata. Yo ya tú sabes. Está en Macu en la casa. Su servidor de Mentai. Yo, como le seguimos metiendo al dembow. Con DJ Dani, chicos de hielo otra vez en la casa. Tocando la vieja escuela. JC, Mr. Charlie, San el más buscado. Desde el 90, pa. Me duela que me duela. Chicos de hielo en la casa. Casa, casa, casa, casa, casa, casa.